eres la más bella flor. María, con tus encantos me tienes loco de amor. María, nunca me dejes, te lo pido por favor. Que sin tu amor no sé vivir, si tú te vas de mí. Y yo sin tu amor voy a morir, no me dejes solo aquí. María, no me dejes, yo te quiero mucho, no me dejes. María, no te alejes, quédate conmigo, no te alejes. Eres la más bella flor. María, con tus encantos me tienes loco de amor. María, nunca me dejes, te lo pido por favor. Que sin tu amor no sé vivir, si tú te vas de mí. Y yo sin tu amor voy a morir, no me dejes solo aquí.